RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 2, la 1 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este martes 22 de abril, en el que hemos podido ver las primeras imágenes de Francisco ataviado con una casulla púrpura, una mitra blanca en el féretro dispuesto en la Casa Santa Marta. Mañana por la mañana será trasladado a la Basílica de San Pedro hasta su funeral este sábado. Esta mañana hemos ido conociendo algunos detalles más sobre cómo van a ser los próximos días. Corresponsal en Roma y para el Vaticano, Jordi Barcia. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo más importante, la fecha del funeral. Este sábado a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. También el hecho de que los fieles vayan a tener 3 días para dar su último adiós al Papa. La Capilla Ardiente abrirá sus puertas mañana miércoles y se podrá visitar hasta el viernes. Todo decidido por los cardenales que se encuentran ya aquí en Roma. Son apenas unos 60, quedan todavía casi 200 por llegar hasta aquí. Lo van a hacer en modo escalonado en los próximos días. Entre tanto, horas de adiós privado al Papa en Casa Santa Marta, con los más cercanos a Francisco, despidiéndole en el velatorio en la que fuera residencia del pontífice. Gracias, Francisco. No ha querido ser embalsamado, deseo ser enterrado en tierra y sin lujos en Santa María la Mayor de Roma. Estaremos allí, bucearemos también en el pasado profundamente vinculado a España, de esa basílica, concretamente con la Casa Real Española, también distintas casas reales desde la nuestra. La confirmación de que será Felipe VI acompañado por doña Leticia, quien encabeza la delegación de nuestro país. Acabamos de escuchar, por cierto, al rey expresar las condolencias de la Casa Real. Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Lo ha hecho Felipe VI en ese almuerzo previo a la entrega mañana del premio Cervantes en Madrid. Los reyes enviaban ayer sus condolencias al Vaticano. Esta mañana han visitado la Nunciatura Apostólica junto a la Reina Emérita Sofía y han dejado también esos mensajes por escrito en el libro dispuesto para ello, en el que también han firmado otras autoridades en el primero de los 3 días de luto oficial declarados por el fallecimiento del Papa en nuestro país. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comenzado con un recuerdo a Francisco, su comparecencia extraordinaria tras el Consejo de Ministros, en la que ahora veremos, ahora hablaremos de ello, ha anunciado un gasto en defensa que alcanzará el 2% este mismo año. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se refería así al Papa en su visita a la Nunciatura. Escuchamos a ambos. A lo largo de estos años he tenido la ocasión de poder conversar con él en varias ocasiones y siempre supe que estaba ante un amigo de España y un referente moral y espiritual para millones de personas. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen, y también ha mantenido pues el pensamiento de la Iglesia, compaginando su apertura a los que, insisto, a los más humildes, con la doctrina de la Iglesia. El sábado en Roma estarán muchos jefes de Estado y de Gobierno, líderes internacionales tan dispares como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el estadounidense Donald Trump, el francés Macron, los líderes ucranianos, argentino y brasileño Zelensky, Milei y Lula da Silva. Todos han anunciado ya asistencia al servicio de despedida para Francisco, que se espera multitudinario. Pulsaremos en los próximos minutos los distintos escenarios de recuerdo en un día en el que también estamos en uno de los lugares que ahora mismo más llora esta desaparición, el país natal de Francisco, Argentina, y en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Nuestra enviada especial, Sara Alonso. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Pues no irá, nos lo ha confirmado el arzobispo de Buenos Aires. No irá porque lo habían conversado y además recordaba cuando Bergoglio fue pontificado y pidió expresamente que no viajaran y que se destinase ese dinero a los pobres. El ambiente aquí es introspectivo, gente rosario en mano, rezando en el interior del templo, gente emocionada, gente que escribe unas palabras de despedida en el cuaderno de condolencias ubicado en el altar mayor. En el exterior, la postal ahora mismo es, por ejemplo, una monja dejando una estampita en la escalerilla donde la gente deja recuerdos. También está Fernando, una persona sin hogar que lleva muchos años pidiendo en la puerta de esta catedral y que recuerda con cariño a Bergoglio. Esa austeridad es lo que muchos aquí hoy homenajean. Estaba bastante desilusionada con lo institucional del catolicismo. Siempre fui una mujer de fe y él me pareció el espíritu de Jesús vivo, simple, de buen corazón, como somos los argentinos. Esta tarde se celebrará una ceremonia interreligiosa, inclusiva, unitaria, de diferentes credos, para abrazar el recuerdo del primer papa latinoamericano de la historia. Aquí también se celebrará un funeral de despedida, coincidiendo con las exequias en Roma. Gracias. La muerte del Papa sigue ocupando las portadas informativas de todo el mundo, pero este martes hay otras noticias importantes que también se abren paso. Rosa Perarna, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Empezando por esa noticia que adelantabas, por el anuncio de Pedro Sánchez de que España alcanzará este mismo año el compromiso de destinar el 2% del gasto a defensa. Será a través del plan que ha aprobado el Consejo de Ministros y que contempla una inversión de casi 10.500 millones de euros. Moncloa, Sandra Gallardo, buenas tardes. Buenas tardes. Inversión milmillonaria del Gobierno para cumplir este año con la OTAN. Inyección de casi 10.500 millones para seguridad y defensa. Un plan destinado a reforzar y modernizar a las Fuerzas Armadas, a la compra y fabricación de equipos y armamento y para impulsar a la industria española. Será, por tanto, este Gobierno quien cumpla con lo que otros incumplieron. España cumplirá este año, 2025, con el 2% del Producto Interior Bruto de su presupuesto en seguridad y en defensa. No se votará en el Congreso. Con las cuentas prorrogadas se harán moviendo partidas presupuestarias sin subir impuestos ni recortes. Promete el presidente que minimiza las discrepancias con Sumar, que hoy ha presentado observaciones. Sánchez comparecerá en el Congreso en mayo. Pide a los grupos sentido común, aparcar las diferencias, asumir que el mundo ha cambiado y que España debe estar a la altura. Sumar habla de gasto exorbitado e incoherente. Podemos dice que este aumento será a costa del estado del bienestar y el PP, Juan Bravo, acaba de pedir que el plan pase por el Congreso. Parece lógico que las políticas que sean de Estado, como es este caso, es decir, las políticas de defensa que nos incumbe a todos los españoles, se decidan entre los dos principales partidos, que tenga una conversación profunda en ese sentido. Por lo demás, este martes es para muchos día de vuelta a la rutina después del parón de Semana Santa, también para los mercados que retoman las sesiones con movimientos contenidos. El IBEX es de los pocos que sube en un día de caídas ligeras en las bolsas europeas y con el oro en máximos históricos. David Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el metal precioso no encuentra techo y vuelve a marcar máximos históricos. La onza de oro ha llegado incluso a superar la frontera de los $3.500 por primera vez en su historia, aunque en este momento vuelve a situarse ligeramente por debajo de este nivel. El activo refugio por excelencia brilla especialmente en tiempos de incertidumbre y la política arancelaria de Donald Trump está llevando a que marque niveles récord casi a diario. Ayer encontraba un nuevo impulso en el enésimo choque de Trump con el presidente de la Reserva Federal estadounidense. El Banco Central quiere actuar con cautela ante un escenario incierto, especialmente en cuanto a la política comercial, que podría provocar un repunte de la inflación. Pero el presidente de Estados Unidos sigue insistiendo en que el organismo tiene que bajar los tipos de interés. Ayer, nuevos ataques de Trump a la Reserva Federal vía redes sociales provocaron fuertes caídas en Wall Street y las bolsas europeas bajan ligeramente, mientras que los futuros de la neoyorquina apuntan a una apertura en verde. Y algo más, un vistazo al tiempo del que tan pendientes hemos estado a lo largo de la Semana Santa. Tras las lluvias llega la calma, hoy último día de tormentas y a partir del jueves sobrará el abrigo. Paula Mayoral, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las lluvias se despiden de España, aunque esta tarde todavía hay que sacar el paraguas en el este de la península y en Baleares. De hecho, a esta hora la EMET tiene activada la alerta amarilla en algunas zonas de Cataluña y de la Comunidad Valenciana porque los chubascos y las tormentas pueden ser fuertes en determinados puntos. En Canarias sopla el viento con rachas de más de 50 kilómetros por hora y en el resto del país pocas nubes, aunque sigue haciendo fresco para la época del año en la que estamos. Mañana el tiempo cambia, el anticiclón de las Azores va a traer estabilidad, cielos despejados y una subida de las temperaturas. Las máximas van a superar los 20 grados en gran parte de la península e incluso los 25 en algunas ciudades del sur. Es decir, que por fin vamos a poder guardar los abrigos y ponernos manga corta, sobre todo en Andalucía y Murcia. Gracias. Y en los deportes, jornada de fútbol intersemanal y turno para el líder, el Barça. Daniel Ampuero, buenas tardes. Buenas tardes. Que juega esta noche en Montjuïc, recibe al Mallorca sin Lewandowski. El partido a las 9:30 p.m, antes a las 7, Valencia Español. La jornada va a seguir mañana con, entre otros partidos, el Getafe-Real Madrid. Ancelotti acaba de confirmar que Mbappé descansará para estar fresco para la final de Copa del sábado ante el Barça. De cara al partido de mañana no están listos, pero entrenarán en estos días. Creo que puedan ser disponibles los dos para el partido de sábado. Tenis en directo dentro de unos minutos va a comenzar el partido de Jessica Bouzas. Es la primera jornada del cuadro femenino del Masters 1000 de Madrid. Javi de Diego, Caja Mágica. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, es la tercera española, de las tres españolas que están en el cuadro principal. Debutará, como dices, cuando termine el partido entre la japonesa Osaka y la italiana Bronchetti, que todavía se está jugando en la pista central. La rival de la pontevedresa va a ser la egipcia Mayar Sheriff, en una jornada en la que todavía nos queda por jugar. Cristina Buxa lo hará por la tarde en la quali ante la británica Francesca Jones. Si gana la santanderina, se metería también en el cuadro principal. Todavía no ha comenzado el cuadro masculino, lo hace mañana con los primeros partidos. Carlitos Alcaraz hablará en sala de prensa en la previa el próximo jueves. Y arranca los playoffs de la Euroliga. Para mañana turnos para los equipos españoles, Mónaco-Barça y Olympiacos-Real Madrid. Gracias, son las 2 y 10 minutos, la 1 y 10 en Canarias. Radio Nacional de España, la que quieres. 4 minutos no es mucho. ¿Lo verás? ¿O sí? ¿Podrás escribir? Ya está aquí la 16ª edición del concurso de cortometrajes de Radio Nacional de España y Platino Crowdfunding. ¿Y qué hacemos? Crea tu cortometraje de un máximo de 4 minutos. Esto es más como una utopía. Y envíanoslo antes del 25 de mayo. Es que no nos van a seleccionar. El mejor obtendrá un premio en metálico. ¿Nerviosa? Para producir su siguiente obra cinematográfica. Venga, que te ayudo. Consulta las bases en rtve.es. ¿Daremos el salto? Recuerda, tienes hasta el 25 de mayo para participar. Es que el público no lo va a entender. Va a ser corto, pero intenso. Ay, qué pena que ya no tienes la calva de la suerte. Radio Nacional de España, la que quieres. 14 horas, Radio Nacional de España. Sandra Urdín. El Papa Francisco falleció ayer, lunes de Pascua, por la mañana mientras trabajaba en la residencia Santa Marta del Vaticano, a los 88 años. Por la tarde supimos que fue concretamente a consecuencia de un ictus. Hacía pocos días que le habían dado en alta el alta en el Hospital Gemelli de Roma tras haber superado una neumonía bilateral. El domingo lo habíamos visto en San Pedro ofreciendo la bendición Urbi et Orbi y saludando a los fieles desde el Papamóvil, así que su fallecimiento cogió al mundo católico un poco a contrapié. Pero ya saben que la liturgia y los pasos a dar tras el fallecimiento de un papá no son algo precisamente aleatorio, sino que son cosas que están medidas al milímetro. Con el margen, el pequeño margen que pueden dejar algunos deseos propios de Francisco, como esos que conocíamos ayer en su testamento, como el de ser enterrado en Santa María Maggiore, pero la maquinaria vaticana funciona como un reloj suizo y poco a poco vamos conociendo los detalles. Volvemos con nuestro corresponsal, con Jordi Barcia. Saludos de nuevo, Jordi. Hola de nuevo. Hoy hemos sabido, Jordi, que el féretro del que hemos podido ver ya las primeras imágenes va a ser trasladado este miércoles a las 9 de la mañana desde la capilla de la residencia de Santa Marta a la Basílica de San Pedro. Exacto, sí. El cuerpo del pontífice reposa en estos momentos en esa capilla de la planta baja de la Casa Santa Marta, con la descripción que habéis realizado hace muy pocos minutos, vestido con esa vestimenta litúrgica de color rojo, con la mitra de color blanco en su cabeza, con un rosario entre los dedos y además un detalle significativo, con los zapatos desgastados que acostumbraba a usar. Así que no ha habido lujos en esta posición del Papa dentro del féretro. Es una visión que pueden tener de forma directa solo las personas más allegadas, más cercanas en vida al Papa, es decir, miembros de la curia, el personal que le atendía, colaboradores y también trabajadores del Vaticano que se están acercando en estas horas para darle un último adiós. Mañana a las 9 de la mañana el féretro será conducido hacia la Basílica de San Pedro en un ceremonial con una procesión en el interior del Vaticano que durará alrededor de una hora, así que podemos imaginar que pasadas las 10 de la mañana será ya posible por parte de los fieles visitar esa capilla ardiente, habrá abierto ya sus puertas. En cualquier caso, esta imagen que os describía es notable porque probablemente será una de las últimas que tendremos de Francisco. El féretro será cerrado para esa capilla ardiente. Unos 60 cardenales, George, han participado ya este martes en la primera congregación, que es como se llaman las reuniones de los purpurados tras la muerte del Papa, y de ahí ha salido también la fecha del funeral, el próximo sábado. Exacto, sí, tanto las disposiciones sobre la capilla ardiente como la fecha del funeral se han decidido en ese ámbito, en esa congregación general. La fecha del funeral, lo habéis dicho, el sábado, concretamente a las 10 de la mañana, en la plaza de San Pedro. De momento, la previsión del tiempo habla de nubes y claros, y es bastante de agradecer porque pese a estar el 22 de abril, hoy hace un día radiante y el sol cae a plomo aquí en la Basílica de San Pedro, de forma que será para las autoridades presentes principalmente noroeste, y teniendo en cuenta que probablemente durará unas horas, a un alivio el poder tener nubes de vez en cuando. Decisión, como decíais, tomada por la congregación de cardenales. De momento han sido solo unos 60. En total, recordemos, más de 250, de los que 135 serán cardenales electores. Van llegando de forma escalonada a Roma. Los españoles lo están haciendo, por ejemplo, esta tarde, algunos de ellos mañana. Y es importante el hecho de que se reúnan estas congregaciones generales, no solo por tomar estas decisiones, sino porque hay quien los llama unos precónclaves. Es el primer momento que tendrán los cardenales para reunirse, para conocerse y para poder comenzar a entrever quién de ellos puede tener las características que reúna el futuro Papa. Y en paralelo de todo lo que está ocurriendo en el Vaticano, no olvidemos que la ciudad de Estado está contenida, arropada por el Estado italiano. El Consejo de Ministros de Italia, Jordi, se ha reunido esta mañana, también ha tratado todo lo relativo a la agenda de estos días, ¿no? Sí, Consejo de Ministros, con una hora de retraso, pero finalmente se ha aprobado el dar el mando de la operación logística, de todo el dispositivo que permitirá a los fieles moverse con fluidez y sin problema por toda esta zona, al jefe de Protección Civil italiana. Se prevén cientos de miles de personas, de manera que es importante su trabajo, el que va a desarrollar en los próximos días, no solo para la Capilla Ardiente, sino también para el funeral. Tanto Giorgia Meloni como el presidente Mattarella han confirmado su asistencia al funeral y destacar pues la presencia importante del Estado italiano en estas celebraciones. Muchísimas gracias, Jordi. Bueno, la iglesia de Santa María la Mayor, Santa María de las Nieves, está fuera del Estado Vaticano, en la ciudad de Roma, entre el Coliseo Romano y la estación de Termini, y al igual que las otras basílicas patriarcales romanas y sus palacios, forma parte de Italia, pero en ellos la Santa Sede tiene derechos de extraterritorialidad. Era la iglesia a la que Francisco acudía recurrentemente, y no va a ser el primer papa que ha elegido descansar allí, no en la cripta de San Pedro. Allí están sepultados, entre otros, Clemente VIII, Paulo V, San Pío V, bueno, fue donde celebró su primera misa como sacerdote San Ignacio de Loyola antes de crear la Compañía de Jesús a la que pertenecía Francisco. Ahora mismo, esa basílica en la que descansará Francisco en unos días es uno de los puntos más especiales de este tiempo de despedida, y allí está nuestra compañera Isabel Jiménez. Isabel, buenas tardes. Hola, Sandra, buenas tardes. La jornada en esta basílica empezaba hoy así. Como en muchas iglesias de Roma, misa a primera hora, con recuerdo para el Papa, eso sí, en un lugar muy destacado, en la capilla donde se custodia un icono muy especial de la Virgen, la Salus Populi Romani. Una icona molto importante, perché molti papi si pregavano. Salus Populi Romani significa la salvezza del popolo romano, ¿no? Giuseppe, sacerdote, explicaba las puertas, que son muchos los papas que han venerado esta imagen, entre ellos el propio Francisco, que la ha visitado antes y después de cada viaje apostólico, y también le rendió homenaje tras su salida del hospital. Aquí hemos visto largas filas de peregrinos y turistas que han abarrotado la entrada a la basílica y todavía a esta hora estampan su firma en un libro de condolencias que se ha colocado en las puertas. Ni mucho menos hablamos de un edificio pequeño ni de escasa importancia, pero quienes han venido hasta aquí sí que valoran que el Papa haya elegido un espacio más modesto que el Vaticano para su sepultura. Me parece que el Papa decidió hasta sus últimos días seguir profesando lo que decía, ¿no? Me renunció a varias cosas que otros papas han tenido, y me parece que acorde a las ideas que profesaba el Papa. Nos dice el personal de la basílica que han notado un aumento de visita entre ayer y hoy. Los comercios del entorno, aunque fuera de micro, se intuyen un aumento de las ventas porque creen que la tumba de Francisco puede convertirse en punto de peregrinación o al menos de interés. Gracias, Isabel. Esta basílica tiene además una profunda vinculación con España. Nos vamos a detener un minuto en este punto de la historia. Marcado el 7 de octubre de 1647, cuando el Papa Inocencio X, recogiendo los deseos del rey de España, Felipe IV, erige la obra pía de Santa María la Mayor. por la que se le asignaba una renta anual al cabildo de la Basílica. Íñigo Picabea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El actual rey de España, Felipe VI, es protocanónigo honorario de Santa María Maggiore, como todos los monarcas españoles desde Felipe IV, gran benefactor de la Basílica Romana. Lo decías, en 1647, el Papa Inocencio X, ese retratado por Velázquez, estableció la obra pía de Santa María Maggiore. A cambio de una contribución anual, la monarquía española se aseguró honores y privilegios. El vínculo de Felipe IV con la Basílica Papal lo recuerda una estatua del rey español diseñada por Bernini, cuyos restos, por cierto, también reposan en el templo junto al altar. La relación de España con Santa María la Mayor de Roma se reforzó en 1953. Entonces, Pío XII firmó la bula Hispaniarum Fidelitas. El texto establece, por ejemplo, 3 celebraciones anuales por España y la elección de un canónigo español como miembro del cabildo. Hay más vínculos entre España y el lugar elegido por el Papa Francisco para su entierro. Lo decías, Ignacio de Loyola ofició su primera misa como sacerdote en Santa María Maggiore, y el origen milagroso de la basílica inspiró a Murillo para pintar una pareja de obras, hoy en día expuestas en la sala 16 del Museo del Prado. Pues como ven, la Casa Real Española tiene un vínculo especial con Santa María la Mayor, pero también lo ha tenido con el Vaticano. Felipe VI y doña Leticia hicieron su primer viaje oficial como reyes al extranjero, precisamente allí, el 30 de junio de 2014. Se entrevistaron con el Papa Francisco, quien ya les había recibido antes como príncipes de Asturias. Y será, como se esperaba, Felipe VI como jefe de Estado quien encabece la representación española el sábado en el funeral de Francisco. Acabamos de escuchar también, además, al rey en esas palabras durante el almuerzo previo a la entrega mañana del premio Cervantes. Lucía Yeste, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, después del telegrama de pésame que envió ayer al Vaticano, hoy hemos escuchado esas primeras palabras de Felipe VI, quien ha definido al Papa Francisco como una figura que trasciende a la Iglesia Católica. Un faro, ha dicho, de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor. Ha sido al inicio del discurso que ha pronunciado en el almuerzo al mundo de las letras, que se ha mantenido efectivamente como es habitual previo a la entrega mañana del premio Cervantes Álvaro Pombo en Alcalá de Henares. Sí se ha suspendido el tradicional brindis que hace el rey por los 3 días de luto que se han decretado en España tras la muerte del Papa. Por cierto, que los reyes, que estarán los dos el sábado en Roma en el funeral por Francisco, han llegado al Palacio Real vestidos de luto riguroso, porque Sandra, han venido, como sabéis, directamente desde la Anunciatura, donde han firmado en ese libro de condolencias abierto en la Embajada Vaticana en Madrid. Gracias, Lucía. Ahora mismo vamos a esa Anunciatura. Vamos un momento a detenernos en esa representación, porque por el momento no sabemos cómo va a ser la del gobierno, si va a ser Pedro Sánchez finalmente quien acompaña a la Casa Real en esa comitiva española. Esta mañana el presidente del gobierno recordaba así al Papa. Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura. Los reyes, como nos explicaba Lucía, han confirmado su asistencia al funeral durante su visita a la sede de la Anunciatura Apostólica en Madrid. Allí han acudido acompañados por la reina Sofía, y a donde se han acercado también otros representantes públicos, personalidades que se mezclaban con los fieles que han querido acudir a título personal a dejar por escrito su recuerdo y condolencias por la muerte del Papa. Allí está Juan Coca, buenas tardes. Buenas tardes. Nuestro recuerdo más sentido a la figura y personalidad irrepetibles de su santidad, el Papa Francisco, que trasciende a su dimensión eclesiástica. Así empieza el mensaje que han dejado los reyes Felipe VI y Leticia, también lo firma la reina Sofía. Nuestra admiración y respeto por su tarea evangélica hasta el último aliento de su vida. Son las palabras que han plasmado en ese libro de condolencias, junto a otras firmas, como por ejemplo ahora mismo está dentro de esa sala el embajador de Letonia, pero también han pasado el argentino o el iraní, o políticos del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, del Partido Socialista, Reyes Maroto. Ha sido el Papa de los olvidados, de los humildes, de los que menos tienen. Creo que va a ser un Papa recordado, respetado. Perdemos a un gran Papa, a una gran persona, una persona que la recordaremos por la defensa de la paz y de la justicia social. un goteo constante de personas y lo que escriben en ese libro, palabras de agradecimiento, porque así lo recuerdan. A mí me ayuda mucho el Papa en esto, de la misericordia, de Dios misericordioso. Y fue una bocanada de aire nuevo para que mirásemos por los más necesitados. Que ha sido el Papa que Dios quería en este momento de la sociedad, porque cada Papa ya sabemos que tiene su misión. Ha abierto mucho más la Iglesia a personas que a lo mejor se habían podido alejar. Y algo que esperan que continúe siendo así, porque saben que ahora allí en Roma queda mucho trabajo, como nos cuenta Miguela. Pues nada, el Espíritu Santo sabrá lo que tiene que hacer. Yo pienso que tiene mucha tarea. Algunos entre lágrimas dejan sus condolencias, rosario entre los dedos o Biblia en mano entran a esa sala donde junto a los libros, la foto del Papa Francisco y la corona de flores blancas y amarilla, mismos colores de una bandera que en la puerta de esta nunciatura ondea a media asta. Pues eso, los fieles o admiradores de Francisco de a pie, mientras que este próximo sábado en el funeral del Papa van a tener la oportunidad de despedirse los líderes de la comunidad internacional. Va a ser la mayor concentración de los últimos años en un solo punto geográfico. La ceremonia que se oficiará este sábado a partir de las 10 de la mañana, hora vaticana, podrán seguirlo a través de Radio Nacional de España con programación especial que comenzará en torno a las 9 y media de la mañana. Van a acudir reyes, jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, mandatarios, líderes religiosos y un largo etcétera de personalidades. Han confirmado, por ejemplo, su asistencia Donald Trump, Macron, el presidente ucraniano Zelensky. En el lado contrario a las ausencias, por ejemplo, no va a acudir Vladimir Putin por motivos obvios. Aurora Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Y los primeros en confirmar han sido Washington y París. Estamos impacientes por estar allí, ha dicho en su red social el presidente norteamericano Donald Trump, que se desplazará con su esposa Melania a pesar de sus diferencias con Francisco sobre cuestiones como la política migratoria. El presidente francés Emmanuel Macron aseguraba su presencia en la Basílica de San Pedro desde la Isla Reunión. Como debe ser, declaraba, para lo que probablemente tendrá que acortar su viaje por el Índico, donde está de gira. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha cancelado su agenda internacional para asistir a las exequias. Confirmados igualmente, de momento, el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el canciller saliente, Olaf Scholz, y el presidente polaco, Andrzej Duda, y entre las monarquías europeas, la reina Matilde de Bélgica. Los tres líderes de las instituciones comunitarias estarán presentes. Las presidentas de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, viajarán a Roma el sábado, anunciaba la portavoz de la Comisión, Ariana Podesta. No faltará al funeral el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, para agradecer al Papa sus oraciones por la paz en el país invadido por Rusia, cuyo presidente, Vladimir Putin, no tiene planes para acudir. China, que no tiene vínculos diplomáticos con el Vaticano desde 1951, no ha aclarado aún qué representación tendrá. Los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Brasil, Lula da Silva, la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, estarán entre la larga lista de mandatarios que despedirán a Francisco. El mundo en general lamenta la muerte del Papa, recuerda la figura de Francisco, pero hoy más allá de Roma, donde más sienten la muerte de Bergoglio, es en su Argentina natal, en las calles de Buenos Aires, esas que tanto le gustaba recorrer antes de irse al Vaticano, para estar en contacto directo con los feligreses. En las calles en las que creció se nota una especial tristeza que se extiende por la ciudad de la que fue arzobispo. Argentina, aunque no recibió la visita de Francisco, no se lo reprocha, se viste de luto. El punto neurálgico del recuerdo al Papa es la Catedral de Buenos Aires, donde está la enviada especial de Radio Nacional de España. Sara Alonso, volvemos contigo. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora allí, Sara? Buenas tardes de nuevo, Sandra. Bueno, no sé si podéis escuchar el tráfico porque lógicamente la vida sigue, pero aquí en las inmediaciones del centro lo que se respira es muchísimo recogimiento. Al entrar al templo hay un televisor en el que pasan imágenes de su vida y su misión pastoral aquí en la ciudad de Buenos Aires. En el altar mayor está su imagen y un libro de condolencias donde la gente escribe unas palabras para despedirse. Muchos silencio, algunas lágrimas. Hablamos con Marcelina a su salida. Disco para Para mí es el Papa de los pobres, porque lo he conocido en la Villa 21. ¿Usted es de la Villa 21? No, no. Iba a cortar a unos abuelos el cabello, practicaba así, O sea, usted era voluntaria en la Villa 21. Sí. Y ahí lo conocí, que iba con una bicicletita, con una ruedita finita en la villa. Es muy humilde el Papa, así que es... Ese perfil austero, sencillo, que tanto se está destacando, lo llevaba por bandera, lo hablaba, lo conversaba y lo ejercía. Por eso el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García, nos contaba, él no viajará a Roma. No, en principio no, me parece que, por un lado, alguna vez lo había hablado con él este tema y él me decía que no teníamos que viajar, que teníamos que ahorrar. ¿Se acuerdan? Cuando lo eligieron no quería que viajáramos tampoco. Jorge Mario Bergoglio, que él pidió, en vez de fastos, dieran ese dinero a los pobres. También llamaba reiteradamente a la unidad, incluida la interreligiosa. Por eso aquí, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, esta tarde tendrá lugar una ceremonia multiconfesional. Gracias, Ana. Jorge Mario Bergoglio ha sido el primer papa americano, también en primer jesuita en serlo. Estuvo ligado a la Compañía de Jesús desde que en 1958 ingresó en su noviciado en Argentina, y dentro de su preparación dentro de la orden pasó incluso por España, por Alcalá de Henares, entre 1970 y 71. Desde el sacerdocio, pasando por su obispado como arzobispado hasta su pontificado, el Papa Francisco aplicó en muchísimas ocasiones ese espíritu jesuita, y por todo ello los miembros de esta congregación recuerdan de forma especial a Francisco, por ejemplo, en el santuario de Loyola, en la ciudad guipuzcoana de Azpeitia. Hasta allí se están acercando este martes muchos fieles, como está comprobando nuestro compañero Borja Gutiérrez. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un retrato, tres velas encendidas y un ramo de flores recuerdan aquí en la Basílica de Loyola de Azpeitia al Papa Francisco. La comunidad jesuita de la que formaba parte el sumo pontífice llora su pérdida en este simbólico templo del interior de Guipúzcoa, que durante toda la mañana ha sido un goteo continuo de feligreses y de turistas. Pues a mí me ha dado pena, porque le tenía mucho aprecio a este papa. No sé, ha tenido una buena vida y un buen ejemplo. Estará en el cielo. La cercanía y que ha estado del lado de los pobres, el ejemplo que ha dado con su vida de, pues eso, de cercanía a la gente sobre todo. Mira, a mí lo que más me ha gustado es lo siguiente: él siempre ha vivido la pobreza y no la grandeza, que es lo que a nosotros nos gusta y tenemos. Otra de las cosas muy importantes es que se ha dedicado muchísimo a gente pobre. José Javier Pardo es el máximo responsable del santuario, en el que actualmente residen 35 religiosos. Así recuerdan al Papa Bergoglio en la cuna de los jesuitas. Resumiéndolo en tres palabras, ¿no? Yo creo que por una parte está ese diálogo y esa búsqueda de la paz. Me gusta pensar también en el Papa como el Papa de la misericordia, del Papa de la ternura. Misericordia, bueno, pues también era su lema papal, ¿no? Y en un tercer rasgo yo creo que tiene que ver mucho también con la esperanza. Esperan ahora que su sustituto siga sus pasos, asiente sus avances y siga también actualizando la Iglesia a la sociedad actual. El velatorio público del Papa comienza mañana y, como les estamos contando, el funeral se oficiará el sábado. Son momentos históricos que muchas personas no quieren perderse y por eso planean desplazarse hasta el Vaticano para ser partícipes y testigos de estos días que van a ser trascendentales. Vamos hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas, vamos a ver si ya hay gente que está viajando a Roma. Y está Clara Kronborg. Buenas tardes, Clara. Buenas tardes. Sí, muchas personas ponen rumbo ya a Roma, a Italia, desde el aeropuerto madrileño. Son más de 1.300 kilómetros, casi 2 horas y media, lo que separan una capital de otra y que ya muchos recorren. Algunos viajeros ya tenían este viaje a Roma planificado y van a aprovechar para presenciar los actos que tendrán lugar en el Vaticano esta semana, actos históricos. Otros van exclusivamente a Roma para rendir homenaje a Francisco desde la misma plaza de San Pedro. Y por supuesto iré al entierro si puedo, y con mucho dolor del corazón que nos haya dejado, y pasado mañana por la mañana quisiera acercarme para verle. Sí, es un acontecimiento histórico, ¿no? Me gustaría ir al funeral, pero todo dependerá de la cantidad de gente. Tenemos hermanas que van a ir y que están viviendo allá en Roma para acompañar estos momentos a toda la iglesia. Es un papa que ha sido muy querido y que ha hecho muchísimo por la iglesia y que seguirán haciéndolo. En total, 15 son los vuelos que salen hoy desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hacia Roma. El próximo ahora, a las 3 de la tarde, vuelos que muchos escogen para dar ese adiós al Papa Francisco desde el mismo Vaticano. Gracias. Y vamos a acabar recuperando las palabras de alguien a quien entrevistábamos esta mañana, porque estos son días en los que, además de despedir al Papa, intentamos profundizar en su figura como máximo dirigente de la Iglesia y también en su faceta personal. Por eso hemos intentado hablar con personas que lo conocieron, que compartieron tiempo con él, que viajaron a su lado incluso. Y es el caso del escritor y académico Javier Cercas, que en el año 2023 fue invitado por el Vaticano a viajar con Francisco a Mongolia para escribir un libro. Hoy hemos hablado con él, Josep Cuny ha hablado con él esta mañana, sus impresiones, por ejemplo, como que Francisco era un papa singular o que decir que era comunista es un disparate, las ha recogido Ángela Núñez. El Papa Francisco, dice Javier Cercas, era profundamente anticlerical. El clericalismo consiste en esa idea perversa de que el clero, o sea, el sacerdote, está por encima de los fieles. Y eso es catastrófico. Es decir, el Francisco decía, el Papa forma parte de los fieles. El sacerdote tiene que estar por delante de los fieles para guiarlos dentro del rebaño, porque forma parte de él, y detrás para recoger a aquellos que no pueden seguir. Pero jamás por encima. Así que después de tratar con el pontífice, Cercas se mantiene ateo y anticlerical, aunque no puede decir que no sea cristiano. 2000 años de historia están completamente permeados desde todos los puntos de vista por el cristianismo, pero desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde todos los puntos de vista. Entonces, no podemos no llamarnos cristianos. No ha podido escapar, bromea Javier Cercas, de los comentarios sobre si su libro ha sido fruto en realidad de una operación de marketing entre la editorial y el Vaticano. Pero él solo aceptó una invitación inédita, nunca antes hecha a un escritor, de curiosear y charlar libremente con el Papa y su entorno, con un único objetivo. Voy a ir al Papa y lo que quiero es preguntarle si mi madre tiene razón, si va a ver a mi padre después de la muerte, como ella dice. La pregunta de un niño a un loco, a ese loco de Dios en el fin del mundo, la novela sin ficción de Javier Cercas. Así hemos llegado a las 2:36, a las 1:36 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Custodiado por la Guardia Suiza, presentado por primera vez siguiendo el protocolo que él mismo retocó, los restos del Papa Francisco descansan ya en su féretro y por primera vez no lo hacen sobre un catafalco. El color rojo que indica luto papal es el protagonista de las imágenes que ha distribuido la Santa Sede capturadas ayer durante el rito de la constatación de la muerte en la capilla de la Casa de Francisco de Santa Marta. Desde allí va a ser trasladado mañana a la Basílica de San Pedro, donde a partir de las 9 de la mañana, hora de Roma, miles de fieles podrán despedirse de él tras la apertura de la capilla ardiente. En la víspera, muchos turistas, muchos visitantes se han adelantado, se han acercado ya al Vaticano para recordarle. Volvemos allí en directo con nuestra enviada especial Antía André. Antía, buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Hasta esta plaza de San Pedro se han acercado visitantes de todo el mundo. Soy de Perú. We're from America, Orlando, Florida. And we're just... Venimos de México, de Guadalajara, Jalisco. From China, ma. Católicos de todo el planeta. A muchos les pilló la noticia ya en Roma. Han querido venir a esta la basílica para rezar por el pontífice. Tristemente nos agarró la noticia en estos momentos y pues aquí estamos con esta, acompañando a su santidad. Hoy a las 7:30 hay convocado otro rezo del Rosario, de nuevo a las órdenes del cardenal Mauro Gambetti, pero no son los únicos que han venido a esta plaza. Tenían entrada los museos vaticanos y locales que no han querido dejar de venir en una fecha tan importante. Turistas y eso no se les ha visto muy afectados, y monumentos y eso siguen todos abiertos. San Pedro se llora la muerte del Papa, pero también se celebra su pontificado. Gracias, Santía. Desde que conocimos el fallecimiento del Santo Padre, se han ido sucediendo los actos en su memoria. Las oraciones han salpicado casi toda la geografía española. Aquí también, en la Catedral de Barcelona, se ha abierto una capilla específica donde se ha colocado una fotografía memorial y hay también un libro de condolencias para que lo firme quien quiera. Lucía Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Con motivo de la muerte del Papa Francisco este lunes, la Catedral de Barcelona ha abierto la capilla de Santa Lucía como capilla de oración para el pontífice. La capilla, situada en el centro de Barcelona, está recibiendo desde este lunes, cuando abrió al público, como lugar de oración para el Papa, a locales y turistas que se acercan para decir adiós al pontífice. Dentro de la capilla hay una fotografía memorial del Papa Francisco y un libro de condolencias, donde los visitantes están dejando escritos de recuerdo y de respeto al Papa. Un Papa que por ahí quizás supo modernizarse un poco. Su sencillez, hacia los pobres, entraba todo el mundo con él. Ha dejado un legado muy importante de humildad y de cercanía, pues entre todo el mundo. A primera hora se ha acercado a la capilla también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, quien también ha querido dejar un mensaje en el libro de condolencias. La capilla de Santa Llúcia estará abierta al público este martes hasta las 7:30 de la tarde. Gracias, ya sabemos que serán finalmente los reyes, Felipe y doña Leticia, quienes encabecen esa delegación que acudirá en nombre de España al funeral del Papa el próximo sábado. De momento no sabemos quién va a acudir por parte del gobierno. El presidente le ha dedicado de momento aquí unas palabras al pontífice en el Palacio de la Moncloa, donde las banderas lucían hoy a media asta, con crespón negro. Lo ha hecho justo antes de anunciar que nuestro país va a cumplir con sus compromisos en materia de defensa mucho antes de lo previsto. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urdín. Vamos con otras informaciones que nos dejan el día, empezando por eso. Este año alcanzaremos el gasto del 2% del PIB comprometido con la OTAN. Pedro Sánchez asegura que ni se subirán impuestos ni habrá recortes para armar económicamente este plan. Nos vamos a Moncloa. Sandra Gallardo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un desembolso sin precedentes, casi 10.500 millones de euros. Pedro Sánchez irá a la cumbre de la OTAN de La Haya de junio por primera vez con los deberes hechos. España acelera para alcanzar este año y no en 2029 la meta del 2% de gasto prometida por Mariano Rajoy. Ucrania resiste, Europa responde y España cumple. Un plan que se enviará mañana a Bruselas. Se destinará a reforzar y modernizar al ejército, dotarlo de nuevos equipos, armamento, capacidades y efectivos, más ciberseguridad, más tecnología, impulso también a la industria de defensa española. Más gastos, sí, pero sin recortes, promete Sánchez. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público. Con las cuentas prorrogadas, explica el presidente que se hará moviendo partidas presupuestarias. No será, por tanto, necesario votarlo en el Congreso. La coalición se ahorra ese trance. El presidente reconoce las diferencias con sus socios. Tenemos una discrepancia en este punto, pero hemos gestionado esa discrepancia, yo creo que desde el respeto y desde el diálogo. A todos, a socios, pero también al Partido Popular, les pide sentido de Estado y aparcar los intereses partidistas, asumiendo que Europa debe defenderse porque el mundo ha cambiado. Pues como dice Sandra, ese plan del gobierno cuenta con la oposición frontal de los ministros de Sumar, que han planteado su desacuerdo en forma de objeciones al texto que se ha aprobado en el Consejo. Radio Nacional ha tenido acceso a esas reticencias de la otra pata del gobierno de coalición. ¿Qué dicen? David Fernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y los cinco ministros de Sumar han expresado en un escrito su rechazo a un aumento del gasto militar exorbitado e incoherente. Señalan que supone una ingente dedicación de recursos públicos que no suscita consenso en el interior del gobierno y que no cumple con el objetivo de buscar una autonomía estratégica europea. Les disgusta especialmente el casi 20% dedicado a nuevos instrumentos de defensa y disuasión sin que se conozca el destino de esa partida. Podemos, por su parte, considera que supone un antes y un después y denuncia que Sánchez ha instaurado un gobierno de la guerra. Ione Belarra pide acelerar la respuesta social ante el rearme y dice que si fuesen Sumar se saldrían del Consejo de Ministros. Si hacer política ficción siempre es difícil, pero creo que se puede afirmar con rotundidad que Podemos no formaría parte de un gobierno que hace el mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país. El PP censura que el gobierno apruebe esta partida sin pasar por el Congreso. Dice Cuca Gamarra que no es democrático. Destaca que no cuenta con apoyos ni dentro del Consejo de Ministros y le reta a que lo incluya en unos presupuestos. Elabore y presente de manera inmediata los presupuestos generales del Estado, incluyendo ahí el incremento en defensa. En una declaración grabada, Gamarra critica que Sánchez haya actuado de espaldas a los españoles, engañando a todos y demostrando, dice, que es el peor mandatario posible en el peor momento posible. Pedro Sánchez ha querido remarcar que España no es un país beligerante y que ese aumento del gasto en defensa va a servir para disuadir a aquellos que piensen atacar España o, en general, a Europa. Porque, mientras tanto, siguen las conversaciones en las que se busca una tregua para Ucrania. Sin la presencia de Rusia, se celebra en Londres mañana una reunión en la que van a participar negociadores de Reino Unido, Estados Unidos, Francia. También va a estar en la mesa una delegación ucraniana, corresponsal en Londres, Guillaume Bontux. Buenas tardes. Buenas tardes. El gobierno británico todavía no ha dado detalles oficiales de este encuentro, pero lo han confirmado fuentes ucranianas esta mañana a la agencia France Presse. El objetivo número uno es presionar para conseguir un alto el fuego incondicional, decía anoche Volodymyr Zelensky. Estas reuniones pueden acercarnos a una paz real y duradera. Según varios medios británicos, se va a repetir aquí mañana el formato de la semana pasada en París, una ronda de conversaciones entre representantes ucranianos, británicos, franceses, alemanes y una delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio. Washington insiste en la necesidad de encontrar una solución rápida al conflicto. Trump anunció el domingo esperar un acuerdo esta misma semana, mientras Moscú temporiza. Vladimir Putin ha repetido varias veces su disposición a negociar, asegura el portavoz del Kremlin, pero para Dmitry Peskov es mejor no establecer un plazo ajustado para la negociación de una solución viable. También comienza en el Cairo una nueva ronda de negociaciones que de momento no parece que vayan a desembocar en un alto el fuego en Gaza, donde sigue en marcha la ofensiva israelí. En las últimas 36 horas han muerto al menos 46 personas, según las autoridades gazatíes. Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La delegación de Hamas acude al Cairo para escuchar las nuevas propuestas de los mediadores para alcanzar un alto el fuego que sigue viéndose muy lejano. Israel continúa bombardeando indiscriminadamente y en las últimas horas ha asesinado a 25 palestinos. Hamas ofrece la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio del fin de la guerra. Son 59 los aún en cautiverio, de los que se cree que 35 ya habrían muerto. El gobierno israelí no acepta el fin de la guerra y exige la liberación de todos los secuestrados. A cambio dice que permitiría la entrada de ayuda humanitaria a la franja bloqueada desde hace 50 días. La ONU denuncia que decenas de miles de niños padecen ya una malnutrición severa, en muchos casos con consecuencias irreversibles, pero Israel mantiene el bloqueo que, según las organizaciones humanitarias, pretende matar de inanición a la población palestina o provocar su total expulsión de la franja de Gaza. 2:46, 1:46 en Canarias. Un par de apuntes más sobre España. El gobierno, el propio Pedro Sánchez, aseguraba en esa comparecencia que hemos escuchado que el Ejecutivo está trabajando con los grupos parlamentarios de forma discreta para tratar de presentar unos presupuestos para este año. Al tiempo, en el Senado se acaba de debatir una moción que insta al Ejecutivo a que dé el paso, aunque no tenga cerrados los apoyos. Esta tarde se va a votar esa propuesta del Grupo Popular, que no tiene efectos prácticos a pesar de tener la mayoría en la Cámara Alta. El Día nos deja también un preocupante balance en educación y una llamada urgente de la UNESCO para actuar ante la escasez global de profesores, de docentes. Faltan 44 millones para lograr la educación global en 2030, una situación de la que no se escapa España. La precariedad laboral, la desmotivación, los síntomas de agotamiento alejan a los jóvenes de la docencia y, mientras tanto, son muchos los profesores cada vez más cerca de la jubilación. Ainhoa Caballero. Nuestros profesores aquí no salen bien parados. Cada vez hay más frustración. Según esta radiografía de la UNESCO y la Fundación SM, hay varios factores que lo provocan. Alta temporalidad, somos uno de los 3 países con profesores con menos contratos indefinidos, solo el 70% es fijo. Compartimos la estadística con Estados Unidos y con Chile. Y a esto hay que sumar que una parte de la plantilla, el 20%, se va a jubilar en menos de 5 años y que además uno de cada 10 encuestados dejaría la profesión si pudiera, sobre todo los más jóvenes. Carlos Vargas es jefe de sección de desarrollo docente de la UNESCO. En el caso de España, hasta un 20% del profesorado es profesorado no fijos. La precariedad laboral, la inseguridad, la misma identidad profesional corre riesgo cuando no hay una visión de largo plazo, una visión de perspectiva de carrera, de opciones de crecimiento en la docencia. Para la UNESCO, uno de nuestros grandes desafíos es la falta de profesores en las modalidades científicas, las llamadas STEM. Un ejemplo, faltan profesores de matemáticas en secundaria. En las oposiciones de esa modalidad siguen quedando plazas vacías. Son las 2:48, 1:48 en Canarias. Vamos con la cultura. Beatriz Torio, ¿qué tal? Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El Estamos en una de las grandes semanas de la literatura. Mañana entrega del Premio Cervantes, celebración del Sant Jordi en Cataluña. Barcelona calienta motores esta tarde con la lectura del pregón a cargo de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. La Premio Pulitzer va a conversar con la periodista y guionista Ana Guitart sobre su obra y el papel de la lectura. Y esta mañana ha alertado en rueda de prensa sobre la difícil y peligrosa situación que se está viviendo en las universidades de Estados Unidos. Atenta a sus palabras ha estado nuestra compañera Montse Soto. Cristina Rivera Garza, que ganó el premio Pulitzer del 2024 por El invencible verano de Liliana, hablará esta tarde en el pregón de la lectura de la importancia de la literatura en nuestras vidas. ¿Qué es ver el mundo a través del sistema de percepción de un cuerpo que no nos pertenece? Cristina Rivera Garza es profesora del Máster de Literatura Creativa de la Universidad de Houston. No ha escondido hoy su miedo hacia las políticas de la administración americana que han apuntado directamente hacia universidades y bibliotecas. Con los lugares que pueden propiciar pensamiento crítico. No me parece que sea una falsa coincidencia, me parece que es todo un programa. Asegura que vamos a necesitar mucha imaginación, la que nos aportan los libros, para superar una situación tan delicada como la actual. Y yo tengo amigos que ahora salen de casa con sus pasaportes, con sus visas, con sus papeles de identificación, porque temen con justa razón que pueden amanecer un día en Houston y terminar en Guantánamo en la noche. Y hemos visto crecer el silencio, el miedo. Un retroceso con el que se puede combatir, según la Premio Pulitzer, con las asambleas y los movimientos colectivos que tanto hicieron por los derechos civiles. Nos quedamos en Barcelona porque ya sabemos quién va a recoger el galardón de honor de los premios Sant Jordi de Cinematografía que otorga esta casa y cuyo palmarés se cierra hoy con el anuncio del nombre que faltaba por anunciar. Y que es uno de los actores más reconocidos y más queridos de Hollywood, Richard Gere, un intérprete que cuenta con una larga y variada trayectoria. Le recordamos, como no, en Pretty Woman, Oficial y Caballero, American Gigolo, pero hay muchos títulos más. Vamos a repasar los más destacados con ayuda de nuestra compañera Agnes Valla. Aprende rápido es uno de los actores más prolíficos de Hollywood. Aunque nació en Filadelfia, Richard Gere viene del mundo rural. Sus padres eran ganaderos lecheros, igual que sus tíos y abuelos. Frustrada su carrera como trompetista, retoma el camino al escenario en Nueva York, donde salta a la fama con American Gigolo y lo consolida como sex symbol. Una faceta que explotó en los años 80 con éxitos como Oficial y Caballero y ya en los 90 el tándem con Julia Roberts en Pretty Woman lo acabó de entronar. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota, porque eso es lo que nos gusta. Las tramas amatorias han sido su fuerte, explotando su vertiente más seductora: Infiel, Otoño en Nueva York, Bailamos, Noches de Tormenta o El exótico Hotel Marigold. Globo de Oro en su papel en el musical Chicago, Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, recientemente Goya Internacional en Granada por su trayectoria, y ahora se le añade la estatuilla del Sant Jordi de Honor que otorga Radio Nacional de España en Cataluña y recibirá el próximo martes 29 en una gala especial desde el Teatre Lliure de Barcelona, que podréis seguir por La 2 y Radio 4. Hoy en El Ojo Música. Sí, la que resulta de los talentos de la cantante Sheila Blanco y el pianista argentino Federico Lechner. Se unen por segunda vez para presentar Los Mareados, que es un disco en el que conviven, juegan, se fusionan, podríamos decir, los ritmos del tango y del jazz. Hoy vamos a tener además el privilegio de escucharles en directo. Vamos a cambiar de estudio y vamos a tener a Lechner al piano. Así que invitamos a los oyentes, además de escucharnos, nos pueden ver a través de nuestra aplicación porque va a merecer la pena. Pues os escuchamos, eso será a través de Radio Nacional, en Radio 5, en Europa Abierta. La confirmación de que la mayoría de líderes europeos se van a reunir en el Vaticano el sábado para despedir al Papa Francisco. Van a hablar con el teólogo de comillas Sebastián Mora. También el aumento del gasto en defensa de España que atiende la petición europea. En los deportes retomamos la Liga de Primera División con dos partidos donde juega el líder, el Barça. Daniel Ampuero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un Barça-Mallorca a las 9:30 p.m. para poner en juego esa ventaja que tienen en la clasificación, en el liderato de la Primera División. Germán García, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Nueva prueba de fuego para el Barça antes de la final de Copa, y esta vez sin Lewandowski. Hansi Flick medita si colocar a Ferran Torres en su lugar o bien apostar por Dani Olmo como falso 9. Por la importancia de los tres puntos no se esperan muchos cambios, pero sí algún retoque toque, como la entrada de Araujo para dar descanso a Cubarsí o Íñigo Martínez, quizás la entrada de Eric García en el doble pivote junto a Pedri para dar descanso a De Jong, o la presencia de Gavi en lugar de Fermín en la media punta. Por cierto, que Ter Stegen podría recibir el alta médica el próximo viernes y viajar con el resto del equipo a Sevilla para la final de Copa. El Mallorca, por su parte, llega en buena dinámica, pero con muchas bajas. Hoy no estarán los dos sancionados, Pablo Maceo y Dani Rodríguez, además de los cuatro lesionados, Murici, Morlanes, Asano y Robert Navarro. Yagoba Arrasate se debate entre Larin o Abdón Prats como el 9 y Antonio Sánchez o Omar Domènech en el flanco derecho. El partido a las 9:30 de la noche arbitrará el madrileño Ortiz Arias con el gallego Iglesias Villanueva en el VAR y se espera lluvia en Montjuïc. Pero no frío. Este es el segundo partido y último de la jornada de hoy, que se va a abrir con un Valencia Español desde Mestalla. Para los dos equipos, misión, confirmar la salvación. Adriana Vázquez, muy buenas. ¿Qué tal si llegan empatados a puntos ambos con los puestos europeos a tiro de piedra? Eso sí, no es en ningún caso el objetivo de Carlos Corberán, que sigue centrado en asegurar la permanencia. Escuchamos al entrenador del Valencia. Seguimos en la lucha y nuestro objetivo no se ha conseguido todavía. Por eso no permitimos hablar de nuevos objetivos cuando no hemos conseguido el que tenemos en nuestras manos. Llevan 7 partidos sin perder, en casa 2 victorias seguidas y tratarán de mantener la racha en Mestalla, donde no van a estar Iván Jaime por lesión y Umar Sadik por sanción. El Español también llega tórico con 3 triunfos consecutivos y muy cerca de certificar la salvación. Soñar con la conferencia no es una locura, pero Manuel González, técnico perico, mantiene la misma línea que su homólogo en el banquillo rival. El vestuario es muy consciente de que no estamos salvados, de que queda mucha piedra que picar aún y tenemos la cabeza muy muy metido, que hasta que no sea matemático nosotros no vamos a respirar. Son baja los lesionados Grajera, Brian Oliván y Sergi Gómez. El encuentro a las 7 de la tarde con el arbitraje de Pulido Santana. A esa hora va a empezar tablero deportivo en la web y las aplicaciones. El Barça Mallorca ya lo podrán escuchar por la antena de Radio Nacional. La segunda toma de esta jornada se va a jugar mañana. Tendrá como partido más atractivo el Getafe-Real Madrid. Sí, porque están al acecho del liderato que tiene el Barça, el Real Madrid, y porque el sábado juegan con el Barça precisamente la final de la Copa del Rey en Sevilla. Ya sabemos, además, que Carlo Ancelotti se va a guardar algo para mañana. Valdebebas, Antonio Muelas, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Kylian Mbappé ha superado el esguince de tobillo derecho que sufrió ante el Arsenal. Estará en la final de la Copa el próximo sábado ante el Barça, pero no estará mañana ante el Getafe, más que nada por precaución y también para que esté en perfectas condiciones en la cita copera. Ha dicho Ancelotti que por eso no va a jugar mañana ante el Getafe, pero esta mañana ha entrenado con absoluta normalidad, al igual que Ferland Mendy, recuperado de la lesión en el bíceps femoral que sufrió el 12 de marzo. Tampoco estará mañana ante el Getafe, pero entrará en la convocatoria para la final de la Copa del Rey. Le otorga una importancia enorme Carlo Ancelotti al partido de mañana, porque después de los apuros para ganar ante el Atleti, no quiere perder la senda del triunfo en el Campeonato Nacional Liguero. Más partidos importantes para mañana de equipos que están en Europa o cerca. Atleti Club Las Palmas, los vizcaínos son cuartos y ahora más tranquilos porque el quinto ya saben que entran en Champions y son 6 puntos de colchón. Ese quinto clasificado es el Villarreal, que mañana va a visitar Balaídos, la casa del Celta, que es octavo, que ahora mismo estaría en puestos de Conference League. Y ahora está lejos de la Champions, a 9 puntos, pero tiene a un solo punto la Europa League. Y otro equipo metido en ese lío, que juega mañana en esa lucha por Europa, en la Real Sociedad. Los de Alguacil están a un punto de Europa, es decir, de la Conference League, que ocupa el Celta precisamente. Mañana tienen derbi vasco en Mendizorroza ante un Alavés que está en descenso. Y Manuel Alguacil. Bueno, está todo tan igualado, y es que cualquier equipo, da igual que alguno que se esté jugando el salir del descenso, como puede ser ahora el caso del Alavés, todos los equipos nos jugamos algo. Sí, queremos sumar de 3, pero lo dicho, igual un punto no es malo. Ordeno lo de mañana: Atlético Club Las Palmas y Celta Villarreal a las 7 de la tarde, a las 9:30 Alavés Real Sociedad y Getafe Real Madrid. Tenis, tenemos en marcha la primera jornada del cuadro final femenino del Masters 1000 de Madrid. La primera ronda, donde tenemos a una tenista de las nuestras, Jessica Bouzas, que viene de hacer un buen papel en la Billie Jean King Cup. No sé si ha empezado ese partido ya, Javier Diego, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todavía no ha terminado el partido que enfrenta a la japonesa Osaka y a la italiana Bronchetti aquí en la Manolo Santana en la pista central, así que la pontevedresa, que es una de las 3 españolas que están en el cuadro principal, todavía no ha saltado a pista, y la que ha hablado esta mañana es otra de las españolas en el cuadro, nuestra principal baza, Paula Badosa, que ha dicho esto del cambio que ha tenido con la relación con la prensa. Me lo preguntas hace 3 años, os odiaba a todos. Yo creo... Venía aquí y digo, yo no quiero responder a nada. Pero creo que también, como me estoy haciendo mayor o madurando, la experiencia, no porque vosotros lo hacéis mal, no, pero yo creo que lo he entendido, ¿no? Yo al final estoy haciendo mi trabajo, tú estás haciendo el tuyo, entiendo cómo funciona esto y lo llevo mucho mejor, ¿no? Pues se agradece que Paula Badosa haya entendido la relación que tiene con la prensa y a ver qué tal, porque viene un poquito lesionada de la zona lumbar. Bueno, la queremos igualmente. Empiezan a disputarse los playoffs de la Euroliga de baloncesto. Ahí tenemos a Barça y Real Madrid. Van a jugar mañana los dos. Hoy Fenerbahce-París a las 8:45. Panathinaikos, Efes de Estambul a las 8:30. Es al mejor de 5 partidos. Como digo, mañana el Barça tiene que enfrentarse al Mónaco fuera del Palau. Jorge Agüero, muy buenas. Buenas tardes. Cualquiera lo diría, pero llega el Barça a este playoff en el mejor momento de la temporada, pese a la permanente rémora de las bajas, y se enfrenta además al rival deseado, los monegascos, a priori el equipo más sencillo de los cabeza de serie y al que se le ganó en los dos partidos de la fase regular. A Joan Peñarroya, el técnico, incluso no le importa el exceso de optimismo. Y en cuanto a lo de la euforia, pues no lo sé, pero mira, si es así tampoco viene mal. Una temporada en la que todo han sido palos y todo ha sido negatividad, pues si tenemos un momento ahora en el que la gente está con el equipo, pues me parece muy bien. Mañana miércoles, 7:00 p.m, primer partido. Viernes también a las 7:00, el segundo, ambos en el Principado. Ganar al menos uno de los dos es vital para recuperar el factor pista cuando venga la eliminatoria a Barcelona la semana que viene. Eso es a las 7:00, a las 8:30 p.m, Olympiacos Real Madrid. Recuerdo las horas de hoy, tablero deportivo, a partir de las 7:00 p.m, estamos en la web y en la aplicación para dar ese Valencia España. El que abre la jornada, y a partir de las 9:30 por la antena de Radio Nacional de España para seguir el Barça Mallorca. Gracias. Hasta luego. Son las 3:00.